El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, mire solo. Cuando pare, paran, pam, pam. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo para el río amaré solo. Así no sea correspondido sudaré solo. Seis látex luego de bailar dormiré solo. Después de oírla suspirar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Caminé solo, cuando no podía volar y volé solo. Para poderme encontrar hallaré solo. A tu y todo lo que anda perdido perderé solo. Lo que nunca quise encontrar prenderé solo. Para mirar cuando esto oscuro quemaré solo. Pa' que me guíe la candela enciende solo. Si se te apagan todas las velas dejando estela. O el papagayo estelar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, nací solo, yo soy solo, moriré solo. Hablando solo, andando solo, me iré solo. Estoy solo, solo contigo, solo contigo. De la gente porque a mamá le dio la gana. Soy guerrillero caribeño, a mi precio no pueden llegar. Aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar. Que más nunca se duerma el bar, nunca pare para pam pam. Toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar. Todo lo solo. Solas no están para nada, que va. Solo contigo. 8 de la mañana, 5 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur saludándoles como cada mañana en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezados por el ministro Fidel Barbarito. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina esta emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la estación. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro, quien conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Los puntos de encuentro, ustedes lo conocen. Se los repetimos cada mañana. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad. Nuestra página oficial es www.albaciudad.org. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, está disponible 0416-921-0113 para que nos haga llegar por ahí comentarios, peticiones, críticas, aportes, amenazas, lo que usted quiera. Una vía totalmente libre. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, la combativa Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, tiene por ahí disponible el Twitter de la emisora, que es @RadioRebelde915, y también tiene disponible 0416-523-9385. Cuando eso llegue a la emisora Radio Rebelde, Juan inmediatamente nos lo rebota para acá. Generalmente Juan Arteaga, quien está ahí al frente de la emisora por estas horas. Dicho esto, creo que es importante destacar también para las niñas, los niños que hasta ahora van rumbo al colegio, están llegando al colegio y escuchan la emisora. Hoy, una fecha heroica del pueblo venezolano, se conmemoran 56 años del 23 de enero. Y es que el 23 de enero del año 1958 se produce el derrocamiento del gobierno personalista y dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó a Venezuela entre el año 1952 y 1958. Los antecedentes de este hecho político, promovido por un movimiento cívico-militar, tienen su origen inmediato el 1 de enero de 1958, cuando un grupo de oficiales, liderados por el coronel del ejército Hugo Trejo, se alza en la ciudad de Maracay con el apoyo de la Fuerza Aérea, pero fracasan en su intento de dar fin con la dictadura. Eso que ocurrió despierta en el seno de la sociedad venezolana el anhelo de la libertad. Por su parte, las organizaciones políticas, donde destaca el Partido Comunista de Venezuela, convocan una huelga general el día 21 en solidaridad con los oficiales detenidos durante el alzamiento militar. Esta huelga del día 21 de enero del año 58 obliga al general Marcos Pérez Jiménez a abandonar el poder el 23 de enero y así toma el poder una junta militar presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal e integrada por los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate, entre otros personajes. Luego de eso vendría todo el desencadenamiento de la democracia venezolana. Este episodio también conocido como la Cuarta República. Hoy la Revolución Bolivariana quiere reivindicar uno de los líderes civiles de la justa del 23 de enero y se le va a rendir un homenaje más que merecido a Fabricio Ojeda, periodista y militante revolucionario que entregó su vida por la libertad de este pueblo. Eso ocurre hoy en la Venezuela Bolivariana. 8 de la mañana, 9 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a, bueno, ya les contamos el 23 de enero, se cumplen 56 años de esta jornada heroica del pueblo venezolano que acabó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y luego vamos a hablar de Siria. ¿Está realmente Siria en manos de las potencias occidentales? Eso lo vamos a conversar hoy, acá, en La Brújula del Sur. Nosotros siempre sostuvimos la comodidad de otros. Con estas manos hicimos sus casas grandes, sus edificios de lujo. Peleamos sus guerras, buscamos su oro. Con desprecio nos llamaron así, la mano de obra. Pero nos cansamos, ahora estamos intentando pensarnos. Decidimos que estas manos ahora son para construir otra vida. Una donde no haya dueños ni esclavos. Una donde la historia sea otra. La de nosotros, la colectiva. 8 de la mañana, 10 minutos, es la hora en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es La Brújula del Sur a través de Alba Ciudad y la Radio Rebelde de Katia. Hoy les traemos música. Esto es una versión de un tema hartamente conocido. En el año 2000, en un disco titulado Equilibrio, la superbanda de Venezuela, Guaco, le hizo también una versión a ritmo de Guaco. Esto es Hay Fuego en el 23. En el 23 de la 110 no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. Lo mismo a las 12 del día que a la 1 que a las 3. A veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rebambaramba. Buscamos las coordenadas. Europa. Miren, al principio del programa les decíamos que íbamos a hablar de Siria, pero es que justamente los hechos relacionados con este país se desarrollan en este momento, a estas horas, en Europa, alguna parte de ello. Y es que la conferencia titulada Ginebra 2, donde las potencias occidentales intentan cambiar el gobierno de Siria, está destinada, en teoría, a poner fin al conflicto que estalló hace casi 3 años. Sin embargo, ya se ha puesto en evidencia que la negociación del gobierno sirio con sus opositores y Estados Unidos más bien parece un diálogo de sordos, escribe la agencia de noticias Russia Today. En la conferencia de paz Ginebra 2, que comenzó el miércoles en la ciudad suiza de Montreux, los representantes del gobierno de Bashar al-Assad y de la oposición siria por primera vez se han sentado frente a frente en la mesa de diálogo. Con ello, ningún diplomático esconde que será una negociación ardua y difícil. La oposición siria, llamados Coalición Nacional Siria, pide, escuchen esto, que se reforme o que se forme un gobierno provisional, que este gobierno provisional asuma todas las funciones militares y gubernamentales y que el presidente le pase todo el poder a ese órgano, es decir, que Bashar al-Assad debería renunciar. Por su parte, la delegación del presidente Bashar al-Assad reclama que la llamada coalición opositora esté integrada por mercenarios, entre los que se cuentan mercenarios de 83 nacionalidades y que están combatiendo dentro de Siria en contra del gobierno legítimo. En las últimas semanas, anteriores al encuentro, se dio a conocer que el consenso dentro de los detractores de Bashar al-Assad brilla por su ausencia. Uno de los dirigentes del llamado Frente Islámico, Abu Omar, dijo que el futuro de Siria se decidirá con sangre en las trincheras, no en las huecas conferencias a las que acuden aquellos que ni siquiera se representan ellos mismos. ¿Qué pasa a estas horas en Siria? Se lo vamos a contar de inmediato. Coordenada telefónica. En la línea telefónica se encuentra Vacenta Geldine, es analista de temas relacionados con Oriente Medio y conductor del programa Voces contra el Imperio, donde profundiza temas que seguramente le vamos a preguntar acá, y ese programa se emite a través de la Radio Nacional de Venezuela y la Radio del Sur. Vacen, muy buenos días, hermano, gusto de saludarte. Buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Bueno, Vacen, yo... Saludo a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Yo comenzaría preguntándote, Vacen, ¿cuáles son las expectativas que hay con esta conferencia llamada Ginebra 2? Cuando desde antes de comenzar ya parecía que las posiciones de Estados Unidos, entre otros, son intransigentes. Mira, yo no tenía y mantengo la idea, tampoco tengo mucha fe en los resultados de esa conferencia. Si bien es cierto, asistió Siria y fue promovida por aliados de Siria también, fundamentalmente por Rusia, más sin embargo, ya de antemano se sabía que las condiciones que estaba imponiendo Estados Unidos, aunque a última hora había retirado esas condiciones, finalmente las volvió a poner sobre la mesa. Estados Unidos, ¿quién es en realidad el verdadero actor de todo ese conflicto que vive el pueblo sirio? Estados Unidos y los servicios de inteligencia de varios países occidentales, utilizando a los países aliados de la región, esos países vasallos, promotores del terrorismo, fundamentalmente Arabia Saudita, quien es en realidad, a través de sus petrodólares, quien ha financiado a todos estos grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda. Por eso, siempre lo hemos dicho, Estados Unidos tiene una papa caliente en sus manos, puesto que se ha visto descubierto que tanto él, su servicio de inteligencia y su aliado en la región, Arabia Saudita, han promovido a Al-Qaeda, ese grupo con o contra quienes han dicho ellos luchar, llevar adelante su cruzada, puesto que es, todos recordamos, ha sido acusado este grupo de perpetrar los atentados terroristas del 11 de septiembre, ese Pearl Harbor que ocurrió en el 2001. Bueno, lo cierto es que es la realidad. Allí no está representado la oposición en ninguna coalición que tenga incidencia real sobre el terreno de batalla en Siria. De hecho, lo han dicho, lo han expresado los verdaderos actores de esto, puesto que la Coalición Nacional Siria no cuenta con fuerzas armadas, es simplemente una mampara, un disfraz, un show que está allí. Siria fue, y la voz digna, la voz de justicia, la voz de la moral siria se vio expresada en su ministro de Exteriores, en su canciller, Walid al-Mualem, cuando, de hecho, lo dijo públicamente en ese evento, en sus palabras, refiriéndose a esos grupos que estaban allí, políticos de la supuesta oposición siria, diciendo que ellos no tenían ninguna incidencia sobre el terreno, que ya en Siria se combate a las Fuerzas Armadas leales al Estado, leales al pueblo sirio, combaten a los grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda y que ellos no tienen ninguna incidencia. Es decir, están hablando allí, están presentes allí, fueron a Montreux, allá en Suiza, a hacer frentes a Estados Unidos, a la representación real, a John Kerry y a otros que estaban allí la representación francesa también, quiénes son en realidad los que están financiando. Más, ha servido todo esto dentro de lo malo, dentro de lo que ya yo adelanto a ser un fracaso seguro, esta cumbre, ha servido de algo, para mostrar la disposición siria siempre al diálogo, sí, a la salida negociada, pacífica, pero sin ceder un centímetro en las posiciones necesarias, en que el diálogo verdadero, en que la negociación no se da es con estos señores, sino más bien se da es con el pueblo sirio. Lo ha dejado también en claro Walid al-Mualem. El verdadero diálogo se va a dar en territorio sirio, con el pueblo sirio, no con estos representantes y sus mercenarios que están combatiendo en Siria con Al-Qaeda. Basen, contra ellos se impone la muerte, sí, o la derrota. Sí. No hay salida frente a ellos. Basen, te quiero preguntar, cuando tú me dices que esa llamada coalición nacional siria, que para la prensa transnacional de Estados Unidos es la oposición siria, está sentada en la mesa, está convocada por las potencias occidentales. Ahora, cuando tú me dices que no tienen real representatividad, te pregunto, entonces, ¿quién es la real oposición en Siria? ¿Existe una oposición democrática, militante, dentro del territorio sirio? Esa oposición democrática, militante, ha sido llamada al principio de todo el conflicto, en el 2011, cuando se inició todo el conflicto, fue llamada a sentarse, a buscar salidas políticas negociadas, y ella asistió al gobierno dentro de Siria, y se formó un gobierno de coalición dentro de Siria, donde elementos de los diferentes grupos de izquierdas, comunistas, entre otros, obtuvieron cargos de gobierno. Y no solamente esto, sino es que también se reformó la constitución, uh-huh, y se adelantó unas elecciones en esa fecha, 2011, 2012, también existieron elecciones parlamentarias. Y se adelantaron una serie de políticas muy beneficiosas, que obviamente la prensa internacional no quiso reconocer. Allí sí hubo una coalición de oposición patriota que se sentó y de cierta forma aún sigue participando en el gobierno y defendiendo al gobierno frente a la agresión extranjera, lo que es una real injerencia extranjera a través de grupos mercenarios terroristas. Bueno, en ese sentido ya se dio esa negociación con ese sector de la oposición en Siria. Sí. Más, lo que estamos viendo, esa mampara que se llama Coalición Nacional, repito, de hecho lo han admitido varios medios internacionales, el gobierno de Francia. Hace poco escuchaba a este señor Hollande, François Hollande, presidente de Francia, un verdadero desquiciado, diciendo de que, bueno, se ve en la obligación de colaborar con el gobierno sirio. Bueno, informaciones salieron al respecto, él no lo dijo de frente, él lo que habló es de el miedo, o mejor dicho, las dificultades que podría enfrentar Francia de volver parte de estos grupos a Francia. Es decir, porque hay muchos ciudadanos franceses que han ido a Siria, contactados por estos grupos mercenarios yihadistas, a llevar la supuesta Guerra Santa. Y ellos temen de que estos grupos regresen, de que estos ciudadanos regresen, y les crearía un problema. Bueno, y ya ellos han activado con el gobierno sirio para poder identificar a todos estos franceses que fueron, y en el hecho de que regresen, poder detenerlos o simplemente quitarles la nacionalidad francesa y expulsar a aquellos que han financiado desde Francia a estos grupos mercenarios. Basen, lo cierto es eso. Sí. No se está discutiendo allá en Montreux, en Suiza, no se está discutiendo con estos grupos que tengan una incidencia real sobre el terreno. Más bien, se está discutiendo, y allí fue a estar presente el gobierno sirio, es a discutir con el verdadero representante de todos estos crímenes, que es Estados Unidos, Francia, entre otros aliados. Basen, yo cierro con esta pregunta. El secretario general de Naciones Unidas, bueno, hizo un papelón esta semana, anunció que invitaba, sí, a Irán, luego tuvo que tragarse sus palabras por presiones de Estados Unidos, y después de ver ese ridículo internacional que ha hecho el señor Ban Ki-moon, te pregunto, ya para cerrar la entrevista, ¿qué incidencia tiene la Organización de Naciones Unidas en la situación actual de Siria? Bueno, el papel papelón de Ban Ki-moon lo hemos visto expresarse en muchos momentos, no solamente respecto a Siria, sino respecto a muchos temas también internacionales. Ha sido el mejor fiel aliado que ha tenido Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad para esto, para hacer estos papelones que bien corresponde y recibir los regaños también de vez en cuando que Estados Unidos quiera darle, y él se pone en tono a todo esto. Estados Unidos, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad, hay cinco potencias que están dentro del Consejo de Seguridad, pero fundamentalmente Estados Unidos y Francia son los mayores responsables de todo esto. Han pretendido utilizar al Consejo de Seguridad para legalizar una intromisión directa ya de Estados Unidos, Francia, en apoyo a estos grupos de Al-Qaeda que pretenden derrotar al gobierno sirio. Eso se los ha evitado dentro del Consejo de Seguridad, se los ha evitado a Rusia y China, quien han tenido una posición consecuente y clara sobre lo que realmente se está jugando en ese terreno. Recordemos, la guerra que está viviendo Siria no es una guerra que se encuentra dentro de los territorios o de las fronteras sirias, sino más bien tiene un contexto regional. Allí luchan mercenarios, como dijo el ministro sirio, de más de 80 nacionalidades. Sí. Y sus objetivos van mucho más allá, van hacia Irak, van hacia toda la región y pretenden golpear en un futuro a través de estos mismos grupos, a través de las fronteras, en el supuesto negado de que conquisten Siria e Irak, pretenden así golpear a Irán, el otro enemigo de Occidente allí en la región, y a través de estos mismos grupos mercenarios, obviamente. Lo cierto es que el mayor responsable, sí, podríamos decir, el Consejo de Seguridad. Primero, o fundamentalmente, porque no ha podido hacer nada al respecto, porque cuando Rusia ha querido llevar adelante una resolución de condena y para evitar por diversas vías diplomáticas de detener esa masacre que se está viviendo allá en Siria producto de esta fuerza mercenaria, Estados Unidos lo ha vetado. Y así sucesivamente, cuando ellos han querido imponer una agresión directa por parte de los Estados Unidos y Francia, Rusia ha vetado. Por ende, es un mecanismo que ha quedado nulo y que los responsables se ven a simple vista. Estados Unidos y Francia figuran como los mayores promotores del terrorismo a través de estos organismos o de otros también de la región, como la OTAN, entre otros. Muy bien. Bacén, te agradecemos siempre tu disposición a colaborar con nosotros para ayudarnos a entender y a mirar con ojos que analizan lo que no dicen las agencias transnacionales, lo que por estas horas está pasando, en este caso, en Siria. Muchas gracias. Gracias a ti. A la orden siempre. Bacén Tajeldine, analista de temas relacionados con el Oriente Medio y conductor del programa Voces contra el Imperio, que se emite a través de la Radio Nacional de Venezuela y la Radio del Sur. Lo cierto es que lo que se espera es la reacción del pueblo. Así como lo cantara la agrupación Escape, este tema grabado en vivo se llama Intifada. La diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la Intifada! Yeah. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. ...23 de enero de 1958... cuando el pueblo alzó la voz. Con la aurora de ese día es derrocado el presidente de la República, general Marcos Pérez Jiménez, quien había ocupado el poder desde la caída de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. Después de numerosas acciones ejecutadas para dar al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se conforma el movimiento insurreccional con representación de todas las fuerzas políticas y sectores militares, insurgiendo el 1 de enero de 1958. Cuando un grupo de oficiales del ejército y la aviación tratan de coordinar la acción, pero esta fracasa. Los alzados son detenidos y los principales líderes huyen a Colombia. No obstante, los civiles no se amedrentaron y reaccionaron con mayor ímpetu. Las manifestaciones y protestas se hacen sentir en las calles, hasta que el 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez decide abandonar el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada. Posteriormente, las más altas instancias de las Fuerzas Armadas anunciaron la constitución de una junta de gobierno encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal en calidad de presidente. Durante esta sonada hubo más de 300 muertos y más de 1.000 heridos. Este año también es recordado como el año que se traicionó la lucha que emprendió el pueblo para derrocar a la dictadura, ya que meses después, exactamente el 31 de octubre de 1958, se firmó el nefasto Pacto de Punto Fijo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 35 minutos, segundo segmento del programa. Recuerde la vía de comunicación, arroba Alba Ciudad, arroba Radio Rebelde 915, el 0416-921-0113, 0416-921-0113 y el 0416-523-9385. Comenzamos este segundo segmento con música. Lo que les traemos es un clásico de la agrupación Las Pelotas. Se trata de un grupo de rock de Argentina formado en el año 1988 en la ciudad de Hurlingham, esto es en las afueras de Buenos Aires. Tras la muerte de Luca Prodan, líder de la banda Sumo, ex integrantes de esta banda decidieron reunirse y formaron Las Pelotas. En los años 90 se establecen en la ciudad de Córdoba, después se mudaron a la capital, a Buenos Aires, donde actualmente residen. El tema se llama Será, es de la agrupación Las Pelotas, se lo ponemos. ¿Cuánto tiempo? hasta el amanecer. Abrazo, camino sin explorar. Calmará la lluvia este desierto. Con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será. Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Será por ti, será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hasta el amanecer. .39 de la mañana. El tema será de la agrupación argentina Las Pelotas. En este momento, creo que es justo el momento para compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que la injerencia externa en los acontecimientos que tienen lugar en Kiev, capital de Ucrania, es inaceptable y no tienen justificación alguna? Esto lo dijo el portavoz del presidente de Rusia, el señor Dmitry Peskov, y asegura que las autoridades de Ucrania saben qué hacer. ¿Sabías que autoridades rusas lamentan y expresan indignación cuando la interferencia extranjera en los procesos internos que tienen lugar en Kiev se hace más que evidente? ¿Sabías que no se puede entender, dijo el portavoz del presidente ruso, que embajadores extranjeros que trabajan en Kiev indiquen qué deben hacer las autoridades de Ucrania, de dónde deben sacar las Fuerzas Armadas Internas y la policía? ¿Sabías que Rusia asegura que la intervención o la presión mediante diversos instrumentos de gestión política en Ucrania son inaceptables? ¿Sabías que Rusia y Ucrania son dos países hermanos? Por eso Moscú, dijo el portavoz, con gran atención y emoción, y en algunas veces con dolor, observa lo que está sucediendo en Kiev. ¿Sabías que Moscú está convencido de que los líderes de Ucrania saben qué hacer y que van a encontrar las mejores soluciones posibles para la normalización de la situación y van a devolverlo a un cauce pacífico y legítimo? ¿Sabías que los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público se reanudaron y alcanzaron una intensidad inusitada el pasado domingo después de la llamada Asamblea Popular convocada por los diputados opositores al gobierno legítimo? ¿Sabías que los choques se han cobrado ya al menos 2 víctimas mortales en las calles de Kiev? .41 de la mañana, les traemos música hecha en la Venezuela rebelde. El tema se llama Libre y es de la agrupación yaracuyana La Gente. Que seas libre para ver la verdad de nuestra realidad, de tanta envidia y tanta maldad, pensar, que seas libre para pensar en tus propios miedos, de no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre teniendo conciencia, gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si te duermes bien sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Que seas libre, teniendo conciencia, gente libre, un mundo libre, pero conciencia, que seas libre teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Por la codicia hunden a los pueblos, por la ignorancia mueren especies. No más, no más, no más. Que seas libre para acabar con todo, todo lo que está oprimiendo a mi gente. Que seas libre teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, con conciencia. Que seas libre teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. El tema se llama Libre, de la agrupación La Gente. Algunos dicen que la agrupación es Laracuyana. El día está incluido, es el track número 5 de su producción titulada Madre. Tiene unos temazos esta agrupación. Y les voy a decir una cosa, el disco es extraordinario, extraordinario, buenísimo. Tiene una energía impresionante. Pero esta banda en vivo es un camión. Así que si usted tiene la oportunidad, le recomiendo cuando haya presentación que se acerquen a ver a La Gente. Una tremenda agrupación. 8:45 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Activistas en Estados Unidos presionan para que los 11,5 millones de indocumentados en ese país puedan naturalizarse, incluso si la mayoría republicana de la Cámara de Representantes propone una medida que se limite a legalizarlos. En ese sentido, el movimiento para una reforma migratoria justa, que se autodenomina la mayor coalición estadounidense para impulsar dicho propósito, presentó ayer 7 principios que a su juicio deben centrar el anunciado debate de la Cámara Baja sobre la inmigración. Como primer punto se ubica la opción de la naturalización, seguido de la reunificación familiar, brindar oportunidades para una inmigración segura en el futuro y establecer una política fronteriza que respete a las comunidades inmigrantes y además a las comunidades fronterizas. Entre los postulados también se incluye eliminar los programas que involucran a las policías locales en la aplicación de leyes migratorias. Estados Unidos sigue considerando todas las opciones para resolver el conflicto sirio, incluso el escenario militar. Esto lo dijo el canciller de ese país con el cargo de secretario de Estado, John Kerry. Cuando el presidente Barack Obama tomó la decisión de un posible uso de la fuerza contra Siria, lo hizo en el contexto del problema de las armas químicas. Dijo Kerry, agregó que Washington sigue estudiando esa opción, dependiendo de lo que suceda en el futuro. También destacó que Irán podría jugar un papel importante en la resolución del conflicto en Siria, pero le quitaron la invitación a la cumbre que está realizándose ahora en Suiza. Cierto que Estados Unidos dice que apuesta al diálogo, pero pone ahí como encima de la mesa una pistola mientras conversa con los demás. Les cuento una cosa más de Estados Unidos. Dice que el ambiente político entre el régimen israelí y Estados Unidos sigue siendo crítico, pues el gobierno de Washington se queja de las presiones de los lobbies pro-israelíes en el Congreso del país norteamericano. Según funcionario de la Casa Blanca, en declaraciones a la emisora israelí, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el secretario John Kerry en varias ocasiones han revelado su disgusto por los reiterados ataques de líderes de la comunidad judía a las decisiones del Ejecutivo. Esto lo dijeron este jueves en una radio israelí. Esta noticia se divulga esta semana después de que el ministro de Asuntos Militares del régimen de Tel Aviv, Moshe Ha'alon, pidiera disculpas a Kerry por haberlo llamado obsesivo y mesiánico. Lo único que puede salvarnos es que John Kerry recoja su premio Nobel y nos deje en paz. Lo dijo el ministro de Temas Militares de Israel en su crítica a Kerry por haber ofrecido un plan denominado Proceso de Paz Palestino-Israelí. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Comenzando con la patria grande, la presidenta argentina Cristina Fernández viajará a La Habana para participar en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se efectuará a fines de este mes. Esto lo dijo el jefe del gabinete, Jorge Capitanich. El responsable del Consejo de Ministros confirmó ayer que la mandataria mantiene su agenda internacional y viajará a la capital cubana para asistir a la magna cita regional prevista los días 28 y 29 de enero. Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, Capitanich respondió a periodistas diciendo: respecto a la agenda pública de carácter internacional, la presidenta siempre ha confirmado su presencia. Si se mantiene esa agenda internacional, seguramente la cumplirá. Por lo menos eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Esto puede cambiar, pero es lo que ha dicho públicamente. Cuba preside la CELAC de manera pro tempore, según los estatutos de este mecanismo de integración regional, y ahora coge su segunda cumbre, en la cual se pasará revista a lo desarrollado durante los recientes 12 meses, así como para tratar asuntos de interés para los países de la región. Las movilizaciones en respaldo al alcalde bogotano Gustavo Petro y en contra del dictamen de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años transcurrirán desde hoy en toda la ciudad hasta que llegue la victoria de la democracia. Así lo anunció el mismo Petro en la concentración que cerró el ciclo de las convocadas en la Plaza Bolívar, donde se dieron cita desde el pasado 9 de diciembre cientos de miles de bogotanos para reclamar paralelamente el respeto a su derecho libre y soberano al voto. De esa manera, se dio por concluida una fase de la estrategia que desde un principio precisó que, si era necesario, incluiría una segunda fase con movilizaciones en las plazas de todas las localidades del distrito. En su alocución, Petro se refirió a la inminente comunicación oficial del fallo en su contra al presidente Juan Manuel Santos por parte de la Procuraduría y señaló que seguramente el mandatario lo firmaría y ejecutaría, tras aclarar que aún confía en la justicia y en la fuerza de las multitudes para evitar lo que definió como una violación de los derechos del pueblo. Las autoridades ecuatorianas preparan hoy su primer simulacro electoral a nivel nacional que tendrá lugar el próximo día 26 con el objetivo de acoplar mecanismos para que funcionen en óptimas condiciones durante los comicios seccionales. En este sentido, el ejercicio se validará la agilidad en la entrega de las actas a las juntas intermedias de escrutinio, según dijo el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Asimismo, se va a constatar el correcto funcionamiento del sistema de conteo por parte del soporte tecnológico que será implementado en el Ecuador. Según los organizadores, el simulacro participarán 11.000 juntas receptoras de votos y las 40.000 que se instalarán a nivel nacional el día de los comicios. Miren, hoy hay actividades en la capital. A las 10 de la mañana está convocado un homenaje al periodista y militante revolucionario Fabricio Ojeda. Va a ser en su tumba ubicada en el Cementerio General del Sur. Y luego, a mediodía, habrá una concentración en la Plaza Bolívar del 23 de enero. Y luego una marcha por la cañada hasta el Rincón del Taxista, donde se va a develar un busto en homenaje a Fabricio Ojeda. Hoy, 23 de enero, a 56 años de la victoria del pueblo frente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Le ponemos música, son las 8:51 de la mañana. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los unos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, mire solo. Cuando pare paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo pa'l río amaré solo. Así no se ha correspondido sudaré solo. Seis látex luego de bailar dormiré solo. Después de oírla suspirar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. solo. Cuando no podía volar y volé solo, para poderme encontrar hallar es solo. A tu y todo lo que anda perdido perder es solo. Lo que nunca quise encontrar prender es solo. Para mirar cuando está oscuro quemar es solo. Pa' que me guíe la candela enciende solo. Si se te apagan todas las velas dejando estela, o el papagayo estela. Solo, solo, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Viayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Viayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, nací solo, yo soy solo, moriré solo. Hablando solo, andando solo, me iré solo, estoy solo. Solo contigo, solo contigo. De la gente porque a mamá le dio la gana. Soy guerrillero, caribeño, mi presión no puede llegar aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar. Que más nunca se duerma el barrio, nunca pare para pam pam. Toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar. Todo lo solo. Solas no están para nada, que va. Solo contigo. Bueno, con ese tema entramos, con ese tema nos vamos. La agrupación Vituaya, lo más nuevo, se llama Solo. Ya el video está rodando por las redes. También el audio del tema, si les gustan, lo pueden descargar, pueden encontrar la letra. Eso es lo que hicimos compartir. Música de estreno de La Brújula del Sur sonando acá en Alba Ciudad 96.3 FM. 8:55, nos vamos bailando, nos encontramos mañana. Feliz 23 de enero para el pueblo heroico de Venezuela. Chau. Suceda. Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera, haz que nada malo pase, que nada malo me suceda. Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera, haz que nada malo pase, que nada malo me suceda. Anímate. me suceda. Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera, haz que nada malo pase, que nada malo me suceda. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.